Son las 4 de la tarde con 24 minutos, allí teníamos a Redoles y en un ratito más, en breves minutos, vamos a tener acá en el estudio al gran escritor nacional Jorge Baradit, quien nos va a comentar los pormenores de su más reciente libro, el libro Héroes, Historia Secreta de Chile, que tengo en mis manos y que vamos a regalar a nuestro público. Tenemos un ejemplar para regalar entre nuestros auditores que quieran quedarse con este ejemplar del último libro de Jorge Baradit, que está sin duda entre lo más leído de los libros nacionales. Así es que desde ya puede llamar al teléfono del estudio 964-56-3423, 964-56-3423, y ya comenzamos con la conversación con Jorge Baradit. Son ya las 4 de la tarde con 28 minutos, escuchas la radio Nuevo Mundo en todo Chile, desde Iquique a Punta Arenas, allá en San Antonio, también todo el litoral central, 92.9 del FM, también ya transmitimos por nuestro Facebook. Recuerden que hoy tenemos un ejemplar de Héroes, Historia Secreta de Chile, para regalar entre nuestros auditores, entre quienes llamen al teléfono del estudio, que es el 964563423, libro escrito por Jorge Baradit, quien en estas 5 ya ediciones de la serie de Historia Secreta de Chile lleva más de 340.000 ejemplares vendidos, todo un fenómeno. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Feliz, pues, encantado de estar acá. Feliz en nosotros poder conversar contigo en torno a este libro que nos muestra en diferentes facetas a personajes que teníamos un poco escondidos, un poco olvidados. Tú siempre hablas de la imagen de esta estatua que está un poco olvidada, adornando alguna avenida menor. Cuéntanos cómo fue ese camino para encontrar a los personajes que son los protagónicos de este libro. Ahora, más que en realidad rescatar a un personaje olvidado solamente, o decir, mira, podríamos recordar a este también, lo que hubo fue un criterio, y cambiar el criterio imperante. Si te fijáis, nuestros héroes son el que mató más gente, el que se dejó matar, el que se murió defendiendo la patria, el que rompía sables golpeando cráneos, ¿no? Como Santiago Boera. Héroes muy militarizados. Si veía nuestros billetes hace 10 años, había un solo civil, que era la Gabriela Mistral, y el resto eran puros señores con charretera. Y yo no tengo problemas con los señores con charretera, siempre y cuando sus valores y sus formas de conducirse estén dentro de los regimientos. Claro. El problema que tenemos en nuestro país es que justamente una sociedad en extremo militarizada que defiende y se inspira en base a estos héroes que son en el fondo valores militares, como la obediencia ciega, ¿cachai? Como el autoritarismo, el deber, qué sé yo, cuestiones que están súper bien en los regimientos, pero para una sociedad civil necesitamos ejemplos civiles. Así es. ¿Cachai? Por eso se identifica, ¿no?, una lectura editorial que tú haces, que tiene que ver con reivindicar otros valores como la democracia, valores como el compartir con el pueblo, como el venir no de las castas, de la aristocracia, y eso va también fijando el caminar de este libro desde personajes como la señora Águeda Monasterio. Exacto. O el propio Freire. ¿Cómo fue el proceso para identificar a los personajes que finalmente quedaron? Buscando en cada proceso de primero de nuestra independencia y después del proceso de emancipación del pueblo, o de como dice el profe Grestoso, de levantar el pueblo, ¿no?, de su estado yermo, dormido, salen estas ideas. Primero la independencia, ¿no? ¿Qué había realmente en nuestra independencia? Y la verdad es que habían del bando de los patriotas habían dos lados. Unos que querían solamente independizarse económicamente de España, pero seguir manteniendo el poder sobre todo el país, que eran los de la oligarquía mercantil chilena. Y habían otros que eran los jóvenes patriotas que querían instalar una república y una democracia acá. Entonces la guerra de la independencia se pelea con estas dos ideas en la cabeza de quienes están defendiendo al país, y esas dos ideas entran en pugna en un momento en que a nosotros no nos cuentan, porque si tú te fijas, a nosotros solamente nos cuentan el proceso de independencia en términos militares. Claro. Y termina el 5 de abril de 1818. Hay una batalla que se gana, otra que se pierde, después se gana. Claro, y listo. te cuentan que eso es la independencia, es decir, la campaña militar, y eso es solo el comienzo de una independencia y de la construcción de un Estado. Entonces, justo cuando va a empezar la construcción del Estado, cuando entran las personas inteligentes, los demócratas, no quiero decir que antes no era inteligente, me refiero a los que tienen en la inteligencia, ¿no?, su principal arma, entran los abogados, los tecnócratas, los médicos, los profesores a construir un Estado. Y esa parte al colegio le da lo mismo, te enseña solamente la militar. Entonces, una última cosa con respecto a eso. No cuentan la disputa que hubo eventualmente entre los patriotas que querían una república igualitaria, democrática, liberal, y los que querían mantener el status quo colonial. Sí. No te cuentan ese quiebre que hubo en 1830 con la batalla de Lircay, y que después de que Portales tomara el control y convirtiera Chile nuevamente en una colonia, en el fondo indicar que eso se mantiene, o esos criterios se mantienen más o menos, sí, hasta el día de hoy. Y en esa diferencia entre los que querían independizarse de España pero seguir con el poder reducido para el goce de un grupo pequeño, exacto, aparece como una figura destacable, como alguien rebelde, si se quiere, Carrera, ¿no? Carrera, a quien se le trata bien mal en varios pasajes del libro, y uno, sí, tiene una relación compleja con Carrera leyendo el libro, porque por, sí, un lado se le destaca esta bravura, si se quiere, y por otro siempre aparece también con ese egoísmo, con esa manera poco, podríamos decir también, social de enfrentar el poder. Lo que pasa es que la gente tiende a, o históricamente se ha tendido a poner como bandos contrarios a Carrera y O'Higgins, y la verdad es que los dos eran elitistas, los dos eran autoritarios, y en ambos casos el proyecto de Estado eran ellos. ¿Te fijas? Sí. Porque era un autoritarismo. Carrera era un tipo que para él el proyecto era José Miguel Carrera. Él quería convertirse en el Napoleón de América Latina. Bernardo Higgins era el autoritarismo y mantener el control del país para el beneficio de la logia Lautaro y punto. Si queremos hablar de alguien con principios democráticos, tendríamos que hablar de Manuel Rodríguez y de Ramón Freire. Sí. Que eran, en particular Ramón Freire, que fue escondido de la enseñanza de la historia para levantar a O'Higgins, uh-huh, y se le esconde a un punto ridículo. La principal estatua que está de O'Higgins, que está ahí en el altar de la patria, frente a la moneda, lo muestra rompiendo las barricadas españolas para arrancar de Rancagua, ¿no? Él a la punta de esta batida, ¿no? De esta carga. Y eso fue mentira, ¿te fijáis? Esa carga, esa punta de lanza para abrir Rancagua y poder hacer que los patriotas arrancaran, lo hizo Freire. Sí. ¿Te fijáis? Entonces, hay una intención de levantar a estos personajes que autoritarios que están más de ese lado, ¿no?, elitista de la historia, que los que tenían opciones de otras naturales. Y es bien entretenido cómo lo cuentas en esa parte de la historia, ¿no?, en el capítulo de Ramón Freire, porque dice: tan clave resultó este hecho al salvar a parte del ejército patriota de su aniquilación, que la estatua más importante de O'Higgins, la que corona el altar de la patria sobre su tumba frente al Palacio de la Moneda, recrea ese momento justo en que Bernardo rompe las filas del enemigo sin importar el peligro que corría su vida, cuando solo el salvar a sus hombres era lo importante. Pero hay un problema, uno grande. Es mentira. El hombre que hizo todo eso, el que montó el caballo de la muerte, el que rompió a sablazo limpio las filas realistas en una carga demencial, el que logró salvar a los hombres en Rancagua en el hecho más tremendo y valeroso de la patria vieja, fue otro, un capitán de 27 años, de nombre Ramón Freire. Él fue el héroe de la jornada, no Bernardo Higgins. Y lo peor de todo es que, por supuesto, cuando yo escribo eso, de inmediato saltan las huestes espantadas, ¿no?, cuando les tocan a su héroe, que yo estoy tergiversando la historia. Y hay que decirle: ¿sabéis qué? Anda, revisa a Barros Arana, revisa a los hermanos Amunátegui, que son historiadores de época, aunque los hermanitos Amunátegui como que no les caía bien O'Higgins, pero de todas maneras, tú te sorprendes de ver cómo en los libros de época está clarísimo que fueron los dragones de Ramón Freire y él los que abren. Entonces te das cuenta que la manipulación, que todo esto que uno dice, historia secreta, que hay manipulación y tergiversación, es súper cierto. O sea, hasta, sí, esos libros que son canónicos lo están mostrando, ¿te fijas? Entonces, sí, a mí me da risa cómo la gente se ofende, y un poco de ahí sale la idea también para este libro. Cuando nos enseñan héroes, nos los enseñan como santos, y cuando tenemos 10 años, entonces lo que nos entregan son relatos mitológicos, son cuentos de hadas, para que te sientas orgulloso, ser divino, ser chileno, claro, pero no es historia, sí, no es historiografía. Y cuando tú después habláis sobre ellos, tú cuentas realmente cómo era Freire, cómo era Portales, cómo era O'Higgins, cómo era Carrera, se espantan y se quieren morir porque les estáis tocando seres, sí, mitológicos, seres que son fundacionales para su idea de lo que es Chile. Y eso es lo maravilloso de tu libro también, cómo se cuenta literariamente, narrativamente, una historia, claro, en base a documentos, sin a duda, incluso viajes que tú, sí, realizas, buscas más antecedentes, y así propones una versión distinta, un color diferente, lo que en su momento, cuando aparecieron tus primeros libros, causaba gran polémica, ¿te acuerdas? ¿Se cree historiador? ¿Lo es o no, claro, lo es? Un poco está un poquito superado ya. Sí, aquello, ¿no? Está superado. El día domingo fui a la primavera del libro, que estuvo preciosa, y voy caminando y de repente, ¡Jorge!, me dicen, y era el profe Sergio Grestoso. académico de la USACH, y abrazo y conversamos un rato, y le pregunté por un libro, me lo recomendó, me mandó por otro lado. No tengo problema. Hace 3 semanas atrás estuve en la misma USACH con don Julio Pinto, conversando sobre educación chilena en un conversatorio, Premio Nacional de Historia. Este libro, de hecho, está inspirado en una conversación con don Gabriel Salazar. Entonces, yo creo que ya es tontera, es una tontera menor. Yo no estoy, nunca he buscado y siempre he aclarado que yo no estoy suplantando un oficio. Yo soy un divulgador, un escritor. Y a los historiadores que todavía les molesta, yo les quiero decir, lo único que yo pretendo es ser un puente justamente entre ellos y las personas. Sí. Qué bueno que tocaste la figura de Gabriel Salazar, que se menciona en algún momento del libro, porque aquí me encuentro con el primer capítulo, que es el de Águeda Monasterio, espía y agitadora de nuestra independencia, porque tú planteas al inicio, en la introducción, dices, con el paso del tiempo recién fueron apareciendo los primeros historiadores que narran la historia un poco desde abajo, ¿no? La historia social, por lo que se ha reconocido a Salazar incluso con el Premio Nacional. Y esta protagonista, Águeda Monasterio, es precisamente aquello, ¿no? Una figura que desde abajo, desde los encuentros en la chimba, desde el compartir con diferentes personajes en la calle, es importante para y representa, ¿no?, a muchos personajes que fueron importantes para la independencia de Chile. Cuéntanos, ¿cómo fue encontrarte con Águeda Monasterio? Maravilloso, porque ya es difícil encontrar a una mujer. Y regularmente las mujeres con las que te encuentras son de la clase alta y trabajaron desde la élite. Cuando a ti te preguntan por nombres relacionados con la independencia de Chile, mujeres, es automático: Javiera Carrera, Paula Jaraquemada, punto. Sí. A lo más alguien menciona el apellido Recabarren por ahí, Luisa Recabarren, pero muy, muy. Y no hay personajes en general, mujeres, que estén relacionados con estratos medios y bajos. Encontrarse con Águeda Monasterio como una mujer que, y qué es lo importante, no solamente que haya sido de estratos bajos, sino que rompe también un paradigma que fue muy potente en la independencia, que la independencia fue un asunto de las élites, ¿no? Que fue una revolución, o más bien una guerra civil entre miembros de la élite. Sí, probablemente en la patria vieja sí, pero una de las gracias de la Reconquista, que es cuando los españoles vuelven a tomar control sobre Chile, es que hubo personajes como Manuel Rodríguez que entendieron que si no se involucraba a todo el estamento chileno, desde los estratos medios, medios bajos, hasta los peones, los esclavos, en el esfuerzo independentista, esto sí iba a ser de la élite. Entonces Manuel Rodríguez y la gente que se queda en Chile a padecer la dictadura, lo que hace es justamente involucrar artesanos, campesinos, agricultores, pirquineros, mujeres, ¿no?, a todos los estamentos sociales en el esfuerzo independentista. Y eso hace Águeda Monasterio también, que trabaja con Manuel Rodríguez, ella es espía, usa sus habitaciones como para tráfico de armas, hace reuniones que hoy día serían catalogadas de subversivas, reuniones clandestinas, ¿cachai? Y sirve mucho ese capítulo también, a mí me encanta, por cómo uno logra comprender la ciudad. Se nota un esfuerzo que tú haces allí también por recrear ambientes de la ciudad. Ya decíamos la chimba, o recreas muy bien cuando comienzas con la infancia de Manuel Rodríguez, esa parte del centro de Santiago. Claro, que tú caminabas desde hoy día lo que es calle, desde calle Huérfano, de esos lugares, y caminabas hacia la Alameda, te encontrabas con que la Alameda no existía, y que no existía como calle, sino que era el lecho seco del otro brazo del Mapocho. Entonces ahí llegaba Santiago. Sí. Entonces los chicos se paraban ahí a mirar hacia el otro lado y tiraban piedras, ¿no? Esa, hay una, como tú bien dices, hay unas ganas y un deseo de que el viaje de lectura sea también visual. Sí. Y que la gente, porque hay una labor también que tiene el narrador, que es no solamente describir los hechos, sino hacer que la gente se sienta ahí. Sí, que se sienta ahí, y que no solamente lea lo que está pasando, sino que lo sienta, que tenga un involucramiento emotivo. Sí, tus libros siempre iluminan algún espacio que uno no pensaba que fuera tal. Y bueno, todo el momento de Águeda Monasterio, y también Manuel Rodríguez, que se queda en el país, muestran la crueldad que sufrió el pueblo cuando los españoles vuelven a tomar el poder de Chile luego de la Patria Vieja. Se nos olvida, eso es técnicamente una dictadura, ¿no? Es técnicamente una dictadura. Marco del Pont tiene una dina, que son los famosos talaveras, que manda un gallo, el capitán San Bruno, que es una especie de Manuel Contreras, y la gente no podía reunirse y había que habían fusilamientos, exilios, relegaban personas, expulsaban a otros del país, la gente no podía circular libremente, había que utilizar una especie de pasaporte para ir de ciudad en ciudad. Fue bien terrible, los ahorcamientos y los fusilamientos sumarios estaban a la orden del día. Entonces, a ver, también una de las gracias y el cariño por Manuel Rodríguez, que yo creo que se quedó debajo de la piel del pueblo chileno, aunque fíjate tú que no todos lo tenemos claro, no tenemos claro por qué, pero hay un cariño desde siempre por Manuel Rodríguez, y no hay una institución que lo defienda. Y la verdad es que si hay algo que podríamos decir de él, es que él se quedó. Sí. ¿Cachai? O'Higgins y todos se fueron a Mendoza. De hecho, tú dices en alguna parte, nombras el porcentaje de tiempo que vivió cada uno de nuestros héroes, claro, en Chile. O'Higgins vivió casi la mitad de su vida afuera, Carrera también, y Manuel Rodríguez vivió el 99 y fracción de su tiempo vital en su país, en Chile. Él, por eso que cuando uno ve el monumento a Manuel Rodríguez, el que está ahí en el Parque Bustamante, uh-huh, uno ve que lleva una antorcha. Lo que él lleva es, está guardando el fuego. Él fue el que guardó el fuego este de la libertad durante esos años de opresión. Él claro. era, por eso que es tan importante ese símbolo ahí en la, y que un poco de ahí viene lo que en algún momento quiso levantar también el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, una de las razones por las que toma la figura de Manuel Rodríguez es esa, ¿no? Porque ellos quieren involucrar al pueblo chileno en la lucha contra la tiranía. Así es, recuerden nuestros auditores que tenemos un ejemplar, llame al 964563423, 964563423, en un minutito damos el nombre del ganador o ganadora. El libro sirve siempre para desmitificar, uh-huh, y con Manuel Rodríguez pasa algo bien interesante, que tú planteas casi como una tesis del capítulo. Ojo que aquí no estamos hablando solamente de un aventurero, ¿no? De esta figura romántica, aventurera, exacto, rebelde, media desquiciada. No, tú expones que era un excelente estudiante, un personaje que quiso continuar los estudios. Ojo que de todos los próceres, Manuel Rodríguez el más letrado, uh-huh, el que tuvo más estudios, el que tiene su título, ¿no?, de abogado. Uh-huh. Era una persona que ya en el Colegio Carolino, que es como el predecesor del Instituto Nacional. Lo divertido es que Manuel Rodríguez sería como uno de esos alumbrados republicanos de hoy día, porque fue en términos técnicos al Instituto Nacional, y la Universidad de San Felipe es la que eventualmente se convierte en la Universidad de Chile, ¿no? Entonces claro. tiene como esa impronta Manuel Rodríguez. Y lo que él es un pensador, ¿no? Hay una posición política, hay un pensamiento político de Manuel Rodríguez que no es explícito, pero que es evidente a partir de sus cartas, de su epistolario. Él es una persona que está por la democracia, está por la Asamblea Popular, está por el voto amplio, está por una especie de proto-reforma agraria. Es un tipo que tiene un pensamiento en ese sentido mucho, muchísimo más democrático que el resto de los próceres. Entonces, por eso que no hay que confundirlo, no es un cabeza pistola. Sí. Es un gallo bien, bien, bien inteligente. Sí. Bueno, nuestros héroes, los héroes de la patria chilena, se vinculan con la etapa de la independencia, pero también mucho con la etapa del siglo XIX, ¿no? Claro. ¿Para qué hablar de Diego Portales? Un personaje que después de O'Higgins debe ser el más importante en cuanto a monumentos, sí, colegios, claro, universidades, y ha quedado demostrado de tantas maneras lo increíble que fue su poder casi dictatorial, ¿no? Sí, claro. Y acá aparece una figura que quizás es una contraposición, la figura de Francisco Bilbao. ¿Por qué destacar a el defensor de la igualdad? Justamente por eso, porque en nuestro país al parecer siempre se destacan, sobre todo en esta primera etapa formativa del Estado chileno, se destacan a quienes utilizan el orden, la fuerza, el autoritarismo. Es O'Higgins el que se destaca, no es Ramón Freire, en el sentido de que O'Higgins es autoritario, quería una constitución que lo perpetuara un poco en el poder. En cambio Ramón Freire quería constitución liberal, quería asambleas populares. Está Diego Portales, que quiere autoritarismo y fuerza, y es desplazado de este pensamiento una figura como Francisco Bilbao, que también lo que quiere, ya más adelante, si en 1850, el desmontaje de este gobierno portaliano y una sociedad más igualitaria, una sociedad más liberal. Él, la gracia que tiene también es que participa en movimientos que son los primeros que intentan dotar de cierto fondo ideológico a las masas trabajadoras. Ellos invitan a los gremios de artesanos a organizarse. Y es curioso porque hay otra tesis que cruza todo el libro, que es la importancia que le dan todos ellos a la educación. Todos ellos, Francisco Bilbao, Arturo Fernández Vial, Emilio Recabarren, Pedro Aguirre Cerda, todos entienden que la regeneración del pueblo, esa es la palabra que se me había olvidado, de que habla Sergio Crestoso, pasa por la educación, por la capacidad que tenga el pueblo de leer, informarse, entender y tener opinión propia. Sí. Y, si lo pensamos, sigue vigente. Así es. Uno de los problemas que tenemos hoy es justamente que se está dejando de lado o se está atentando contra la posibilidad de que las grandes masas se eduquen, ¿no? Que las grandes masas accedan a información, se le entrega información placebo, se le entrega entretenimiento, poca reflexión. Así es, a Francisco Bilbao hoy lo podemos ver en un precioso mural que nos muestra manejando con sus cabellos de fuego una citroneta en el paso bajo nivel de Mata con la Norte Sur. Es sí. De lo poco que nos queda de él, porque para la mayoría de los chilenos Francisco Bilbao es solo una calle. Incluso los tataranietos de aquellos a quienes ayudó a organizarse para pelear por su dignidad lo hemos olvidado casi por completo, o casi, porque, comillas, no hay mejores o peores. No a las élites, igualdad, sigue gritando porfiado desde el Club Libertad Patricio Lynch 1266 en Iquique, lugar donde descansan a duras penas los restos de este revoltoso lindo. Sí, un loco lindo diría también. Francisco Bilbao era un personaje de romance, era un romántico, sí. Él andaba metido en París, en medio de las barricadas de la comuna, venía a Chile y también encabezó una especie de motín muy chistoso donde fracasó todo, después se fue y muere de una manera tremenda. O sea, él muere producto de una pulmonía en Buenos Aires relacionada con un intento de salvataje de una doncella, ¿no? Él se lanza al río y después queda muerto de frío y termina muriendo muy joven de enfermedades respiratorias. Bueno, a propósito de muerte joven, luego viene Luis Emilio Recabarren. Uf, tremendo. Qué tremendo personaje, ¿no? Hay que decir algo sobre Luis Emilio Recabarren. El celo y el cuidado que ha tenido el Partido Comunista en relevar su imagen ha tenido un dejo contraproducente. En el fondo, lo que ha ocurrido es que este esfuerzo tremendo que ha hecho el Partido Comunista por defender la memoria de Luis Emilio Recabarren también ha incidido en la consideración de su figura, ¿no?, como parte del partido político, cuando en realidad Luis Emilio Recabarren le pertenece a la historia de Chile, ¿no? Y al final lo hemos relacionado en exceso con el Partido Comunista, y la verdad es que Luis Emilio Recabarren es un prócer de la historia de los trabajadores. Él comienza, la gran gracia de Luis Emilio Recabarren es que empuja a la participación política del proletariado chileno, que tenía su mundo interno, que tenía su organización cultural, qué sé yo, pero que no había dado el paso de intentar modificar la sociedad a través de la política. Ese primer paso en realidad no lo da Luis Emilio Recabarren, lo dan unos lancheros iquiqueños que abren la primera mancomunal en Iquique, que es la primera que tiene voluntad, hoy día se diría voluntad de poder, sí. Que quieren meterse al Congreso y meter ahí las manos en el poder. Pero Luis Emilio Recabarren es el gran impulsor de eso. Y también gran impulsor de la educación de los trabajadores. Pero ese es otro punto súper importante para los siguientes próceres. Ellos no entienden la educación como escolaridad solamente. No entienden la educación como aprender ciertos oficios para después ganar plata con esa educación. Ellos entienden la educación como un fenómeno integral. Sí, como liberadora, ¿no? Absolutamente. Luis Emilio Recabarren no solamente les enseña a sumar, restar y un oficio. Él quiere que aprendan teatro, danza, que vean cine, concursos de poesía, literarios. Él pretende... Sí. Hacer almas grandes, ¿no? Sí, en Recabarren me parecen interesantes dos elementos muy virtuosos. Por un lado, el de la prensa como sí, un espacio de difusión, de divulgación, de educación. Una herramienta. Y, claro, sí, claro, y por otro también la importancia del norte en todo este proceso, sí, ¿no? Iquique como una ciudad tan importante. Sí, ¿sabes qué? Hay un estereotipo muy generalizado, ¿cómo decirlo? Yo diría que injusto, pero que sirve como herramienta para explicar. Se dice que existen dos formas de trabajador, ¿no? Es muy generalizador esto, es muy injusto, pero se dice que el agricultor, al vivir dentro del feudo y al recibir toda la beneficencia de su patrón y la caridad, es mucho más dócil. En cambio, los operarios de los puertos y los mineros tienen otra naturaleza. Ellos tienen un sentido comunitario, colectivo. Es más comprensible de los portuarios, porque se dice que por los puertos entran las ideas nuevas, ¿no? Sí. Entonces, y por ahí llegan los anarquistas, llegan los socialistas, pero ellos, claro, tienen un sentido más comunitario. Y esto se veía súper fuerte, por ejemplo, en Punta Arenas, donde había mucho chilote, que era de origen agrícola, creo yo. Sí. Y se les consideraba esos chilotes yanacona, a los rompehuelgas, los esquiroles, sí. Se les veía muy como apatronados, ¿cachai? Y los otros, los portuarios, son gallos más dados a enfrentar. Sí. Entonces. Más choro. Entonces, claro, de los boteros, los lancheros y los mineros, en el norte sobre todo, surge el movimiento, más que el movimiento trabajador chileno, yo diría el movimiento trabajador con voluntad de poder. Sí. Con voluntad de cambiar las estructuras de poder y las estructuras del Estado. Ya estamos llegando a los últimos minutos, pero cómo no mencionar a Pedro Aguirre Cerda, el más querido de todos, porque sí. Gobernar es educar, un personaje también con un gobierno interrumpido, sí. Pero que caló tanto. También a los tres años, ¿no? También. Lo que pasa con Pedro Aguirre Cerda es que por primera vez todas esas necesidades que tenían los trabajadores, todas esas de educarse, de tener tiempo libre, de acceder a los deportes, a la música, al teatro, todo eso, él los convierte en políticas públicas. Por primera vez hay una preocupación del Estado por esas otras necesidades, no solamente darle trabajo, ¿te fijas? Y también consolidando un Ministerio de la Salubridad, donde está Salvador Allende. Entonces, Pedro Aguirre Cerda tiene esa gran característica, es el primer gobierno que toma estas necesidades de un pueblo chileno muy postergado y las mete a la moneda. Sí. Y con un proyecto que debe ser el último proyecto de Estado de largo plazo, que es la industrialización del país, que tuvo una gracia, que a través de la educación levantó, le entregó oficios también a trabajadores para que se incorporaran a la industria y dejaran el campo y esas labores solamente de peso, de levantar pesos o arrastrar cosas. Y también esto lo une a un Chile industrial que estaba industrializándose y a las necesidades o emprendimientos de las clases más altas. Sí. Entonces, de alguna manera logra conciliar estos dos mundos y genera un proyecto que es la sustitución de las importaciones, el proyecto de industrialización del país a 20 años plazo, sí. 20, 30 años plazo. Entonces es un presidente que marca que en el fondo cambia Chile. Así es, aquí hay muchos personajes ligados a la izquierda. ¿Te uh-huh. molesta? ¿Te pasa algo con que te acusen de izquierdista, que digan escritor es rojo? Claro, no, nada, ningún problema. Yo entiendo la izquierda. A ver, ¿cómo entiendo yo la izquierda? En términos muy sencillos, entiendo que la gente que es pro mercado exclusivamente entiende el mundo como la ley de la selva, es decir, el más fuerte gana, el que corre más rápido llega, el cabro que es más inteligente lo logra y el resto que se pudre. Y yo entiendo la izquierda simplemente como una especie de voluntad ética por modificar o construir una estructura social capaz de sostenerlos a todos, capaz de darles a todos oportunidad. Yo creo que esa es la única diferencia y quizás la razón por la que a mí se me ubica en la izquierda. A lo mejor la izquierda es la que ha sido así nomás. o lo define, no sé. Muy bien, el libro está muy entretenido, así es que léanlo, cómprenlo, porque es sin duda un gran regalo para ustedes o para quienes quieran regalarlo también. Tenemos nombre de ganador, José Parra, o ganadora, Jaime Hernández, que nos llamó de Maipú. Acá Jorge Baradit le va a dejar firmadito el libro, un imperdible, ¿eh? No cualquiera tiene un libro firmado por Baradit. Así es que, encantado. Jorge, te agradecemos tu visita, estuvo muy interesante, entretenida la conversación, y que te siga yendo muy muy bien. Yo quiero además invitar a todos los compañeros, amigos y qué sé yo, gente de mi Valparaíso querido, de Valparaíso mi amor, este sábado a las 8:30 en el aula magna de la Universidad de Santa María, a un recital de los Inti Illimani que se llama Siempre, donde voy a estar yo también. Mira. Los Inti Illimani me invitaron a trabajar con ellos este recital, incorporar conversación, qué sé yo, alguna pequeña, pequeños datos, charlas y cápsulas a medida que las canciones avanzan, en una especie de espectáculo entretenido de interacción. Y vamos a probarlo este sábado por primera vez. Así que el 12 de octubre en Valparaíso, Aula Magna del Santa María, 20-30 horas, Inti Illimani más Barat. Buenísimo, Jorge, muchas gracias. Que estén todos súper bien. Chao.